Y hablando de gente Mire que cómo le... y hablando de claro. gente que hace conocer a bandas, músicos desconocidos, creo que estamos del otro lado de la línea con alguien que se encarga precisamente de eso, como hablamos al comienzo ayer. Y se lo hace muy bien. Y lo hace muy bien, con VHS, que los tiene solamente él, me parece. Hablamos del comienzo de una nueva temporada, de un programa de rock, como es Peter Capusotto y sus videos. Y vamos a hablar con el encargado de los videos, con el curador de los videos. Dicen que tiene un búnker en el fondo de la casa, tipo sótano, blindado con toda su colección. Me lo imagino como el búnker privado que tenía el coleccionista de los Simpsons. Que tenía unos DVD de todo, claro. lleno de DVDs, bueno, sí. pero lo mismo pero con VHS, porque estamos hablando, tenemos al otro lado de la línea, y vamos a hablar con el señor Marcelo, el griego Economidis. Hola, griego, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien, bien vos? Bien, en el búnker. En el búnker, está bien. cambié todos los videos por armas. Ah, bien. Y tiene ahora, señal en el búnker encima, ¿no? Claro, es un búnker en serio ahora. Muy bien. Griego, ¿contento con el lanzamiento de la nueva temporada? ¿Cómo? ¿Contento con el lanzamiento de la nueva temporada? Sí, por supuesto. Sí, la verdad que sí. Siempre parece que el lanzamiento, ya después de tantos años, el lanzamiento de una temporada podría llegar a ser como algo rutinario, sin embargo no lo es. La verdad que sí, contento. No es como los músicos, que cada obra que tienen es como muchas veces suelen decir sus hijos, ¿no? No, es menos importante esto que una obra de un músico. En realidad es como una apoyatura a un músico. No creo. Por lo menos no me tomo esa licencia o esa grandilocuencia de contarlo así. Sí. No. Creo que es un trabajo un poco más mecánico en algún punto, o por lo menos para mí, porque en realidad ya, por ahí lo tengo prefijado en la cabeza desde mucho antes. Cuando termina el ciclo anterior, ya por ahí empiezo a considerar qué podría ser el ciclo que viene. Ah. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que me parece que me olvidé? ¿Cuáles son las ausencias? ¿O cuáles son las presencias que merecen ser duplicadas por ahí? Pero no, es menos importante que la obra de un músico. En realidad, pues, lo único que hago es divulgar la obra de los que me parecen que son músicos importantes. Sí. ¿Y cómo es? Importantes y también algunos que, como siempre, la historia les fue esquiva y adversa. Y sí, bueno, de eso sobre se todo trata. La historia de los medios, ¿no? Más que nada. Claro, el tema de la promoción, ¿no? El tema de estar en la palestra ahí. Sí, o visualizarlos mínimamente. No sé, en como cuanto... Esto también existió. ¿Cómo? ¿No? Como decir, diciendo, esto también existió. Claro, sí. Esto también existió y no tuvo la suerte y no tuvo el reconocimiento que tuvieron otros que por ahí tuvieron por demás, en algunos casos, me parece a mí. Y, Griego, ¿cuál es tu sentido de discriminación? Vendría a ser discriminar en el sentido de esta banda así, esta, ¿no? Me encantó tener el poder de discriminar, pero... El griego, gran discriminador. Gran discriminador de videos, de VHS. En realidad yo... Lo que consideraba es ser como una especie de repartidor de injusticias, pero me gusta más eso todavía, ese término. El gran discriminador. No, lo que pasa es que también es un programa que hace su potencial en la capacidad actora de Diego, los relatos y los guiones de Pedro, y la música, con el paso del tiempo, pasó a ser como un condimento mucho más chico, acompañando un programa de humor, que no es un formato también muy común que exista. No. Ni acá ni... Me parece que afuera tampoco. O sea, un programa de humor con fílmicos de rock es raro. Sí, puede haber un programa de humor con bandas en vivo por ahí, probablemente, como hubo muchos en la televisión americana, pero creo que, bueno, es una parte hoy un poco más chica, pero tratando de hacer pesar esa historia de cada género, con algunos que han sido olvidados y otros que han sido poco reivindicados, probablemente, e importantes en la historia de la música. Y tu sentido de justicia, ¿hasta dónde llega? Donde ya le gana el ego, vendría a ser. Y yo esta banda la quiero un montón, me gusta mucho y quiero ponerla ahí. Mira, ahí yo por ahí separo lo que puede ser la extraterritorialidad con artistas extranjeros a los cuales no conozco. O sea, por más de pasarlos en el programa, no los voy a conocer posteriormente, a lo que son las bandas de acá. Claro. A las bandas nacionales, y sobre todo las que están vigentes hoy, que son la mayoría de las últimas temporadas. Sí. Las últimas cuatro temporadas, se abrí el juego a las bandas contemporáneas, porque me pareció una injusticia no mostrar la movida de la cual yo participaba también. Y claro, me parece interesante. Sin ir más lejos, yo los que se me vienen a la mente, que también son amigos del programa, que han pasado por Es Como Todo, Gualicho Turbio, por ejemplo, sí, le diste mucha. A partir de aparecer en el programa de Peter Capusotto, se le dio mucha. Como que se lo puso ahí, ¿no? Sí, por ahí, porque Gualicho, dentro de ese sello que es No Ceso Record, que es un, yo creo que es el sello más importante de los últimos 15 años de sellos independientes en Argentina, por el valor de los artistas que tiene, por el eclecticismo que tiene y por el concepto que maneja, me parece que Gualicho es por ahí el de más arraigo popular a nivel musical, ¿no? Claro, sí. Y que puede sí ser la correa de transmisión para llegar a otro tipo de músicas que maneja el sello, el catálogo. Claro, de hecho, creo que Gualicho Turbio está puesto en función de ese sello, más que Gualicho Turbio solo despegado del sello. Claro, de hecho Juanjo y Selmar hacen cosas muy diferentes también con otras bandas, con inclusive. Sí, solistas. Seguro, no solo ellos, sino que también han editado en el sello artistas de música contemporánea, vanguardia, improvisación, noise, experimental. O sea, estaba puesto dentro de ese contexto, creo, Gualicho. Lo que pasa que, bueno, al ser un formato popular y popular en serio, de raigambre popular, más allá de que ya es una discusión arcaica si el blues se puede tocar en Argentina o no, también tiene como condicionamientos escénicos que tienen que ver con traer raíces de tradición popular. Claro. No, estaba dentro de ese contexto. Y también, volviendo, por ejemplo, a lo que pasó ayer, el registro de un ensayo de Dani Melingo y los Lincheras, ¿no? Sí. Es un falso ensayo, en realidad sí, claro, es en la sala de ensayo de la banda, pero lo prefijamos, lo prearmamos, sabíamos qué íbamos a hacer. En realidad es un registro falseado de una manera u otra. Sí, Melingo más que nada fue precisamente una de las cosas que me fijo en un artista. Es Daniel Melingo es un artista que ha pasado por mucha cantidad de géneros y todos los ha manejado con una gran altura artística. Claro. Uno hace la carrera de los Twists, los Lions in Love, el tango, hoy este eclecticismo de ritmos populares, de músicas populares y lo que vendrá a futuro, más que nada rescato eso, no siempre ha tratado de no, por ahí no clonarse a sí mismo, ¿no? Claro, sí, sí. Sobre un pedestal, sino sobre una fórmula por ahí. Una comodidad, claro. Una comodidad, una fórmula. Que tampoco reniego de eso, pero digo, para eso están los grandes medios, para promocionar ese tipo de artistas. Entonces es como que no hace falta que yo los promocione. Y los grandes medios ya se encargan de lo que son las fórmulas que sirven también a los grandes medios. Claro, por supuesto. Hay fórmulas musicales como hay fórmulas periodísticas que le sirven a los grandes medios. Claro, y bueno, por eso mismo es tan interesante hablar con vos, porque vos también tuviste una disquería. ¿No? Sí, tuve hace muchos años. En su juventud, griego, ¿no? ¿Cómo? En su juventud tuvo una disquería. No, era tan joven. 30 años. No. Ya estamos hablando de un adulto, ¿no? Estamos hablando de los 30 años, más o menos. Ah, un joven, nosotros tenemos 30 años. Somos jóvenes. ¿Por dónde era esa disquería? Una en Devoto y una en Caseros. En la zona 3 de Febrero y capital Devoto, pero línea con. Límite con Sáenz Peña. Sí. ¿Y cómo fuiste armando esta colección tan valiosa que tenés? No, eso viene de mucho antes. Viene de antes y después se potenció en ese momento porque tenía la facilidad de poder proveerme. Pero no sé, se armó medio fortuitamente porque al cerrar las disquerías me quedaron cintas de VHS analógicas y de cosas muy interesantes, muy importantes, que no se volvían a conseguir, y en ese momento las compañías no estaban en planteo de reediciones, ni del VHS, y todavía no se había pasado al formato DVD. Y entonces cuando se empezó el tema de poder digitalizar, yo empecé a digitalizar esas cintas porque pensé que nunca las compañías las iban a editar. Muchas de esas, la mayoría las editaron después, las editaron de las cintas master. Pero bueno, de hecho el programa empezó cuando empezó como un programa muy garayero en la señal de multicanal, Rock and Pop TV. Sí. En Rock and Pop TV me acuerdo, claro. Sí, sí, sí. Yo empecé prácticamente con ese material que tenía de VHS, digitalizado, ¿no? Lo había digitalizado y empecé con eso. Era el momento de la transición entre la muerte de MTV y la nada. Claro. Más o menos en el mundo de los fílmicos. Claro, claro. Fue justo en ese momento. MTV ya prácticamente decadente, donde no miraba a nadie. Había uh-huh. pasado la gran época de MTV, ¿no? Sí, sí, sí. Clips y los videos de la década del 80, y principio del 90, claro. Claro, hasta misma la señal después ya fue cambiando por poner reality shows, dibujos animados. Claro, claro. Fue... Yo sé que pasó, yo le perdí hace muchísimo el rastro, ¿no? Y en realidad a mí me aburrían esas señales, básicamente. Yo, la verdad que... Sí, porque era lo mismo de siempre. Sí, las muchas veces las veíamos en casa con Diego para parodiar. Hacíamos parodias de bloques, como armaban los bloques, las secciones en MTV. Sí, claro. Y los artistas que pasaban eran prácticamente los que fueron después personajes del programa. O sea, fueron los que dieron letra a los personajes del programa. Pasaban artistas que eran muy parodiables en sí mismos. Muchos de esos artistas siendo muy conscientes de lo que hacían era una parodia y un gran robo, y otros que no, creyéndose que eran artistas, músicos. De vanguardia. ¿De vanguardia? No, ni si de vanguardia. De retaguardia, creo que ya sabían que eran de retaguardia. De retaguardia. Pero creo que era la época de la decadencia ya de las señales de emisiones de videos, ¿no? Claro. Sí, sí. La idea del programa fue precisamente... También todo muy fortuito, ¿eh? Acá no hay nada pensado ni establecido en un laboratorio. Fue... Veíamos lo que yo había digitalizado y nada, y decir, bueno, esto estaría bueno pasarlo. Nada, fue eso. Fue eso, sí. Sí, fue eso, nada más que eso. Y de hecho, el programa cuando empieza hay un par de personajes nada más, pero Diego era más un conductor de un programa de videos alocado, donde iban para un conductor alocado, como lo puede hacer brillantemente él, presentando unos videos que, qué sé yo, la gente no pone Love en la televisión pública, qué sé yo. Bueno, en ese momento en Multicanal, bueno, dijimos que nos 3 meses y nos echan y por lo menos se sacan el gusto, esa era la idea. Nos van a echar a patadas en 3 meses de acá. Y Diego, ¿cómo es que llegaste vos a esta música poco comercial, ¿no? Que poco se dio a conocer. ¿Tuviste un hermano mayor o fue todo investigación, fue todo tuyo? Ah, ¿ustedes no sabían? No. Mi hermano es Edelmiro Molinari. No, mentira. Un gran saludo. No sé, para mí no es rara, qué sé yo. Sí, puede ser en algunos giros, algunas cosas, pero en realidad la mayoría de las cosas es la misma escucha de rock con una vuelta de tuerca. O sea, el que conoce el género bastante sabe que no hay algo estrambótico porque sí, per se, o porque se me ocurra. Digo, no sé, yo para mí es algo ya incluido dentro mío, no sé qué es raro, qué no es raro. Claro, pero por ejemplo, vos en tu juventud, ¿escuchabas ya esta música? No, lo que hice siempre, la juventud nuestra era totalmente arcaica respecto de esto. Lo que sí hice siempre fue comprarme los discos que me gustaban y irme a trabajar desde muy chico para tener mi independencia económica solo para comprarme discos, no para irme de mi casa a los 15 años a pagar gas, el alquiler y la comida, sino para comprarme mis discos, típico chico de clase media capital. Lo que sí siempre hice fue como un rastreo arqueológico inmanente propio de comprarme un disco de The Who y ver que los 4 integrantes tenían un apellido y a veces había un tema que no tenía el mismo apellido. Entonces, si a mí ese grupo me interesaba, ir a buscar a ese que habían hecho y que después me enteré que eso era un cover. Claro. Y ir a preguntar a veces a disquerías a que me miren y llamen a la policía diciendo, este pibe está drogado, porque preguntaba por unas cosas en una disquería de barrio que me decían, no sé ni lo que me estás hablando, en qué idioma me estás hablando, pero porque buscaba precisamente ese rastreo arqueológico. Claro. Me imagino tu disquería llena de clientes, ¿eh? No, ¿sabes qué? Tenía muy pocos. No, yo tenía una disquería y vendía metal y grunge, era lo del momento. Pero después tenía todas mis cosas ahí atrás y a los clientes que los veía más ávidos, más curiosos, que siempre son un porcentaje más chico, los iba induciendo a que escuchen otra cosa. O les hacía un rastreo hacia atrás, una historia cronológica. Entonces, bueno, si a vos te gusta Nirvana, bueno, a mí también me gusta Nirvana, porque de hecho me gusta. Entonces me interesaba ya Nirvana como fenómeno en ese momento, pero yo le decía, mira, esto se puede referenciar acá, acá y acá y acá. Entonces le hacía como un mapeo hacia atrás. Un docente eras. ¿Eh? Un docente. De hecho, hacía algunos talleres a veces, con los clientes que los veía más ávidos. Hacía como una especie de talleres informales. Mirá vos, pero también de descubrir con el otro, no solo para mí, yo no era el docente. Claro. Sí. Descubrir con el otro, a ver qué pasaba con alguien al cual yo le llevaba 15 años por ahí en ese momento. o 10 años, 12 años, y qué le pasaba a los que veía, ya te digo, con una cierta curiosidad, ¿no? Claro. Con una cierta curiosidad que excedía a la música también. Que no es solamente hablar de la técnica a la música, sino que tenía que ver con un contexto mayor, con algo mucho más vital. No solo la música, sino en ese gran cuadro que sería música, cultura, política, estado, no sé, y todo lo que te imagines. Claro. Llevarlo a un lugar de apreciación más intensa. Claro, esos disqueros que hoy ya no están, ¿no? Un disquero que te aconseje. No creo que queden muchos. Los que quedan son por ahí de mi generación para arriba. Yo recuerdo, yo soy de Pergamino, y cuando vine aquí a los 18 años, a los 20 años comencé a frecuentar a Abraxas. Bueno, pero Abraxas era Alfredo Rosso, digamos, que es como uno de los... Claro. En un momento era de Alfredo Rosso. Que... Claro, yo llegué a la época de Pau. Claro, de Pau, claro. Y sí. Bueno, y por supuesto, tardó un año, dos años más o menos a hablarme. Cuando me vio que estaba ahí me empezó a aconsejar. Digamos que ese es un clásico de Buenos Aires. Sí, claro. Sí. Pero bueno, es una figura que hay que rescatar, ¿no? La del claro, disquero claro. que te aconseja. Es como también el que alquila películas y te dice, che, a vos claro, te gustaría. No, es una especie de gurú. Bueno, de hecho, el librero es eso también. Un librero no es un tipo que vende libros. Claro. Claro. El librero generalmente está relacionado con la literatura de alguna manera directa por ser escritor o tangencial por ser crítico, por ser gran lector. En la música pasa lo mismo. Más hoy que los campos están mucho más abiertos. No, el músico no es solamente el tipo que toca un instrumento hoy. Sí. La música tiene un montón hoy de contornos y de bordes tan importantes que los grandes músicos lo saben, de hecho. Claro. Por ahí los músicos que solo se refieren la música a lo instrumental y a cómo tocar mejor, peor, más rápido, más lento, por ahí no lo ven desde ese lugar. Pero digo, el músico como artista integral sí lo ve. ¿Te suele mandar mucha música para que escuches? Sí, por suerte sí, la verdad que por suerte. Sí, porque me interesa eso. O te piden que me pases interesa algo. Porque siempre es lo que te estás perdiendo, te parece. Claro. Sí. A mí me parece siempre que me estoy perdiendo algo. Y ya cruzaste fronteras, ¿no? O, digamos, de afuera también te llega material. Sí, ¿no? Sí, de afuera me empezó a llegar desde el año pasado. Sí. Me empezó a llegar desde el año pasado. El primer contacto fue Bombino, en Nigerio. Bombino Nigerio. Es un músico del desierto, el Sahara, que es de la cultura Tuareg. Los Tuareg han revisitado el blues, digamos, el blues nace en África, va a Estados Unidos, se procesa de una manera, volvió hoy al norte de África con un procesamiento diferente. Bombino es uno de los grandes referentes hoy del blues Tuareg. Ya Bombino graba en Estados Unidos, es un tipo que lo editan en Estados Unidos, graba en Los Ángeles, ¿no? Sí. Digo, pero los Tinariwen y Bombino son como el origen de ese blues Tuareg del norte de África. Estamos hablando de todo el desierto que cruza varios países. O sea, puede ser Nigerio, son pannacionales, puede ser mauritanos, hay bandas que son de varias regiones, pero y donde se hacen unos grandes festivales en el Timbuktu. Sí. Bueno, ese fue el primer contacto, que no podía entender cómo lo pasaban en Argentina, que tuve que buscarlo en el mapa. Claro, ¿cómo llegan ellos a vos? Mirá, lo de Bombino fue por un amigo en común que es fotógrafo y vive en Europa, fanático del programa. Y fanático de la grilla musical. Yo lo conocí por eso a él, porque él se contactó conmigo para hacer fotos y no sé qué. Y tiene, se maneja mucho en el circuito, más allá de su trabajo profesional, con el que se sustenta, se maneja mucho con el circuito del under, del jazz y del rock en Europa. Y digamos que el norte de África está muy interrelacionado, ¿no?, con esa parte. Sí. Y a partir de él se abrió un montón de canales, con Getachew Mecuria, el saxofonista tío, Pecon DX, la banda holandesa, con Colin Newman de Wire, bueno, con un montón de gente así, con la cual me contacté, pero porque se abrió el lugar por ahí. Después pasó una cosa muy rara con Gull, el canadiense, que le empezó a llegar el año pasado a su página, le escribía mucha gente en español, él no entendía español, buscó un traductor de español y preguntó por qué le escribían en español, después coincidió que era en Argentina y uno le explicó, hay un programa, se llama Peter Capusotto, donde vos saliste el año pasado, la gente se volvió loca, qué sé yo, y por eso te escribimos, y el tipo no entendía un carajo. Claro. Monobanda que tocaba en la calle. Claro. Y apareció en Estados Unidos, allá se lo siguen llevando preso, creo, cuando toca. Bueno, claro. No, y Griego, me interesa saber números. ¿Cuántos vinilos tenés? No, no tengo muchos yo, ¿eh? ¿No? No. De hecho, Gualicho Turbio estuvo ahí en ese radio. Sí. Estuvieron. Bueno, sí. Selmar. Selmar es el que más tiene. Ese es el que más tiene. Es el que más tiene. A robarle la casa. Ese que robarle los vinilos es Selmar Garín. A Selmar Garín. Públicamente, sí. Qué talentoso, Selmar. No, qué talentoso. Sí. ¿CDs? No. ¿Tampoco? Sí, CDs tengo bastantes. Sí, lo que tengo más tengo son fílmicos. Claro, el tema... Sí, tengo bastantes, no sé cuántos, no sé, qué sé yo, entre 1000, 1500, no sé. Pero... Es un gran... No, tampoco soy melómano, ¿eh? No es que yo tengo todo, ni lo que me interesa tengo, no tengo discografías completas porque hay épocas de determinados artistas, claro, que tienen mucha discografía que no me interesan. Entonces no me los guardo. Claro. Yo los regalé, de hecho, al que le gusta. Si a alguien le gusta el Nidian de los 80, yo le regalo un disco. Ahora en privado nos pasaste tu dirección, sí, y mañana la dirección del búnker, a las 7 de la mañana. No, pero ya dejé de regalar cosas. No, tengo eclécticamente. Tengo muchos álbumes que me interesan. O sea, tengo los discos de The Who que me interesan, los discos de los Stones que me interesan, después las cosas más raras de las bandas que me interesan, bandas de un solo disco, de dos discos. Muchas veces las mejores, ¿eh? Las que duran un disco, dos discos y después... En algunos casos, sí. De la nada desaparecen. De la nada desaparecen, ¿viste? Sí, sí, se consumen en dos discos por ahí, pero dejan... Pixies, para mí es esa banda. Pixies. Claro. Y además nunca te terminan de aburrir porque son dos discos nada más. ¿No? Sí, pero se pueden escuchar reiteradamente para mí. Se pueden escuchar por eso, el paso del tiempo y se sostienen el paso... Para mí eso es muy importante, escuchar un grupo. Claro, pero viste... El paso del tiempo no me lo altere. Como esto que veníamos, vos decías que por ahí no tenés una discografía porque hay épocas de una banda que no te gustan. Al ser dos discos nada más, son dos discos y contundentes, listo. Es eso y claro. Nada más. Sí, totalmente. Así que bueno, Griego. Bueno. Te agradecemos mucho haber pasado por Es Como Todo. Y nada, y toda la suerte del mundo, que ya la tienen en realidad, con la nueva temporada de Peter Capusotto. Bueno, gracias. Sí, qué sé yo. Ah, y Griego, a ver qué viene para la pausa. Viene The Kinks. Banda que estuvo en la palestra o que no estuvo en la palestra. ¿Lo pasarías The Kinks o has pasado The ya Kinks? Ya la pasé. ¿Has pasado es más, The Kinks lo pasé mucho más que lo... Porque la considero... Dentro de esas grandes bandas inglesas de los 60, también un poco sobrevalorada por la sombra Beatle, pero Ray Davies es un gran compositor, sí, es un gran letrista, y tiene muchos discos buenos, ya suficiente como para ser una de las grandes bandas de los 60 de Kings. Claro. Sí, la pasé muchas veces de Kings. Perfecto, sí. Así que buenísimo. Entonces te vas a poner contento porque tras de ti viene All Day and All of the Night. Sí. Un clásico, ¿no? Un clásico, pero va, un clásico que por ahí mucha gente no conoce tampoco. Es así. No, claro, porque por ahí para uno es un clásico, pero claro. Por ahí hay muchos que no lo conocen. Sí. Así que bueno, Griego, bueno. Muchísimas gracias por haber pasado por Es Como Todo. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Mandamos gracias, un abrazo. Griego. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Chau. Acaba de pasar Marcelo el Griego Economidis, el curador de videos, ese que pone los videos más extraños del mundo en Peter Capusotto. Que sorprende capítulo a capítulo. Así es, que ha arrancado nueva temporada ayer, lunes. Y nos vamos a ir con una banda que le gusta mucho al Griego, porque a todo el mundo que escuchó los Kinks alguna vez le gustan los Kinks. Así que, Florcita, métele con los Kinks.